Buenas noches, Yamila, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, acá tratando de, bueno, contar y compartir algo de lo que va a estar sucediendo el próximo sábado en este segundo año consecutivo, ¿no? Que se realiza este encuentro con el apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo. Así es, este sábado vamos a estar con el festival La Plata Danza por la Identidad, con compañías internacionales, nacionales, y bueno, una propuesta muy variada. Interesante, con mucho contenido. Bueno, ahí vamos a estar. ¿Cómo surgió la idea de llevar adelante este encuentro, este festival internacional de danza que yo hoy me confundía con el Teatro por la Identidad, pero que nacieron juntos, ¿no? Teatro por la Identidad también aquí en la Ciudad de La Plata se desarrolló hace una semana el segundo encuentro y este festival también va por el segundo encuentro consecutivo. Así es, sí, fue una casualidad, la verdad. Bueno, algo debe estar sucediendo, ¿no? Algo que tiene que ver con continuar con un trabajo, ¿no? Con una construcción de país que se inició hace unos años atrás, ¿no? Bueno, acá estamos nosotros ya preparándonos también para recibir a los artistas que vienen de afuera, bueno, el hospedaje, su comida. Bueno, y estar listos, preparar todo el teatro el día sábado para que a la noche, a partir de las 6 de la tarde, comiencen a rodar un poco las obras que hemos seleccionado en esta, o sea, para esta programación, luego de recibir muchísimas propuestas de toda Latinoamérica, de toda nuestra Argentina, alrededor de 40 propuestas, y bueno, tuvimos que hacer una selección que fue bastante trabajo, mucho trabajo. Y finalmente, bueno, van a estar estas compañías. La idea del festival, así como la del Teatro por Identidad, es continuar de alguna manera la búsqueda de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y bueno, también acercar al público, digo, el lenguaje de la danza para trabajar de este modo la memoria, la verdad y la justicia. Esto es con entrada libre y gratuita el próximo sábado en el Teatro Argentino. Contanos algo de esas compañías que van a estar llegando a nuestro país a participar de este evento. Bueno, lo que tiene de particular las compañías estas y sus trabajos que van a presentar en esta oportunidad es que, como vos decías, que tienen un contenido, desarrollan una idea que tiene que ver con derechos humanos, con violencia de género, con pueblos originarios, con también contar pueblos, historias que sucedieron en algunos pueblos y que es la única vía para poder contarlas, ¿no? La danza, hay toda una gran corriente de la danza que trabaja en esta dirección, en construir ideas, pensamientos, que tienen realmente un contenido que es el que nos está importando a nosotros, y muy diferente a otro tipo de danzas que por ahí comúnmente vemos a través de la televisión, donde el cuerpo se cosifica, el cuerpo es una mercancía y, bueno, lejos de eso. Totalmente opuesto a eso es que surge Danza por la Identidad, apoyando a Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos y generando conciencia, continuando con este trabajo. También es un trabajo extra contarles y decirle un poco al público que se anime, que se acerque, porque realmente estas obras lo que tienen es que todas tienen la capacidad de poder hacerse entender, ¿no? Porque siempre el público tiene miedo de no poderlo comprender. Estas obras nosotros nos ocupamos de que sean obras que todos podamos hacer una lectura. Yamil, ahí nos contabas un poco cómo la danza de alguna manera puede generar cierto contenido. ¿De qué manera, digo, podemos pensar la identidad a través de la danza? Bueno, cada coreógrafo también tiene sus estrategias para poder generar eso, ¿no? Sería como meterme en la cocina de cada uno, hacer un análisis de esa cocina que tiene cada uno, sus recetas, sus modos, después de, por lo general son propuestas con mucho tiempo de investigación. Y bueno, cada uno ha encontrado el modo para decir un poquito, ¿no? Para generar estas estrategias y estas claves para poder construir estas ideas. Uh-huh. El cuerpo, y hay cuerpos que están formados sensiblemente y que se mueven con contenidos, y hay cuerpos que no, que trabajan desde otro lugar, desde la forma, desde un cuerpo que se ofrece, que se parece como si estuviera a la venta, un cuerpo que tiene una estética muy particular, que es la que, o sea, lo que estoy describiendo un poco es la que se vende en televisión. Uh-huh. Y acá no, son cuerpos que están preparados, entrenados, pero que uno fácilmente puede observar que tienen otra sensibilidad. Para mí son mucho más interesantes. Uh-huh. Y son artistas también, yo creo que mucho más completos, ¿no? Mucho más cuerpos más felices también. Uh-huh. Porque no están en búsqueda de algún ideal que nos venden por televisión o por una revista, sino de su cuerpo sano, su cuerpo con potencia, con un cuerpo preparado, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, de ese modo, recordaba alguna vez en Cosquín participar de un encuentro que se hace alrededor de lo que es el Festival Mayor, y que ese año trataba sobre la danza, y estar allí, bueno, escuchando a Juan Saavedra, quien conocemos como el bailarín de los montes, y hablar directamente de cómo y explicar la chacarera, de cómo se baila la chacarera. Él estaba un poco enojado con la estilización que se ha hecho de la chacarera, y entonces volvía a bailarla del modo que se baila en los montes, decía él, entre las ramas, y entonces cada uno de los movimientos que realizaba estaban relacionados directamente con un paisaje, con una historia, con una memoria que estaba reflejada en esos bailarines. Recordaba eso, por eso preguntaba, digo, cómo a través de la danza uno puede también reflejar una identidad, ¿no? Qué hermosa la historia que nos contabas, porque, bueno, ahí está la identidad de nosotros, ¿no? Cuando hablamos de identidad, también está ese paisaje que nos rodea, ¿no? Claro. Esa realidad que nos... Ese paisaje que puede ser una ciudad, el monte, y ahí está la identidad, ¿no? De por qué nos estamos moviendo como nos movemos. Y bueno, y no perder esta memoria de la que estás hablando, es muy importante poder seguir llevándola adelante para comunicarla y para también recordar quiénes somos, de por qué estamos acá, de dónde venimos, cómo se construyó nuestro país, cómo se construyó Latinoamérica. Porque hay mucho, en realidad la mayoría de la gente está teniendo acceso a una cultura que no es que sí es ajena a nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y no hay opción casi podríamos decir que la gente empieza a no tener opción, que es lo único que nos queda, ¿no? Consumir eso, si no tenemos una construcción, una educación para ser críticos acerca de esto, parece que es lo único que hay, la única opción que hay, ¿no? Uh-huh. Bueno, estos pequeños espacios son espacios de resistencia, son espacios que tenemos que defender, y bueno, y es re importante el público, ¿no? Que se permitan acercarse y ver otra cosa, ver algo diferente y poder hacer un análisis y poder hacer una crítica y decidir, poder decidir, eso es muy importante, sea lo que sea, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, y también acercarse porque al teatro, al festival, porque, bueno, también eso dice, si nos interesa, esto continúa. Si a la gente no le interesa, esto no continúa. En algún momento puede no continuar, ¿me explico? Sí, sí, claro, sí. Estamos conversando con Yamila Cruz Valla, una de las organizadoras del Festival Danza por la Identidad, que tendrá lugar, como decíamos, el próximo sábado en el Teatro Argentino de La Plata. Yamila, si bien el festival, decía, arranca oficialmente ese día, el sábado, previo a ello, mañana por la tarde se estará llevando una presentación extraoficial, digamos, en la Facultad de Periodismo. Así es, mañana en la Facultad de Periodismo va a estar Paulo Lima con su obra. Obviamente es gratuito también, igual que en el Teatro Argentino, pero lo interesante es que luego va a dar una charla Y bueno, ahí vamos a poder también conocer esto que decíamos, cómo hacen los coreógrafos para poder construir estas ideas, generar esa identidad y todo eso. Y creo que ahí nos vamos a enterar un poco de cómo hizo Paulo Lima para construir esa obra. Así que esto va a ser mañana, entonces, en la Facultad de Periodismo, a la tarde, ¿a qué hora? 18:30 horas allá en el bosque, la Facu del Bosque. Bien, a las 6:30 de la tarde, entonces, mañana. En la sala de televisión. En la sala de televisión. Mañana, entonces, ahí arranca oficialmente este festival, que al día siguiente ya comienza con los seminarios abiertos para sí. estudiantes de Danzas de la Plata y la región. Así es. El viernes se dan dos seminarios, uno de Marisol Salinas y uno de Paulo Lima. O sea, Paulo lo vamos a exprimir un poco. Y bueno, ya el sábado preparándonos para la función a las 18 horas, que sí, algo importante para decirles a todos es que tienen que retirar las entradas a partir de las 4 de la tarde. Se van a entregar entradas hasta que, bueno, se complete la capacidad del teatro. ¿Se retiran las entradas entonces una o 2 horas antes en el teatro? Sí, 2 horas antes. 2 horas antes. En la boletería del Teatro Argentino. Ah, bien, perfecto. Mañana en la Facultad de Periodismo van directamente, también vayan puntual 18:30, porque bueno, también es hasta que se complete la capacidad de la sala de televisión. Bien, por último quería consultarte porque habrá un acto de apertura el próximo sábado, ¿no? Donde estarán participando las abuelas y los hijos. Así es, va a estar Delia en representación de las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, son poquitas, así que se van repartiendo con tantas actividades que tienen. Y bueno, este año, el año pasado estuvo Estela, este año va a estar Delia, un amor de persona. Bueno, va a estar acompañándonos. También vamos a hacer unos reconocimientos a maestras y coreógrafas de la ciudad de La Plata, que creemos que son parte de esta construcción de la identidad de la danza platense. ¿Hay una danza platense? ¿Hay una identidad de la danza platense? Sí, sí, claro que sí. Mira. Sí, bueno, hay una escuela tradicional de danza de hace como 50 años, ¿no? Está la Escuela de Danzas Clásicas, claro. Sí, que es un semillero de coreógrafos y bailarines y profesores, que no ha pasado por ahí. Y estas maestras que, bueno, que creo que todos con alguna de estas maestras alguna vez tomamos clases, o nos marcaban el camino, o nos despertaron, o fueron eso, como la chispa. Son personas muy queridas por la comunidad de la danza. Y bueno, se nos ocurrió esto de hacer un reconocimiento, un mimo para ellas que lo tienen bien merecido. Así que bueno, así comenzará entonces formalmente el festival el próximo sábado. La programación completa del festival la encuentran en Facebook, ahí en Festival Danza por la Identidad La Plata, ¿verdad? Así es, en el Face está todo, los horarios, las compañías, la sinopsis, todo. Así que bueno, ahí tienen todo para encontrarse con este segundo festival Danza por la Identidad La Plata, que comienza formalmente el sábado, pero como decíamos también, mañana habrá charlas en la Facultad de Periodismo y también comenzarán el viernes algunos seminarios abiertos para estudiantes de danzas de La Plata y de la región. Yamila, muchísimas gracias por atendernos y contarnos un poco sobre estas cuestiones, ¿no? Muchas gracias a ustedes por el aporte, porque es muy importante el aporte que ustedes hacen haciéndonos esta nota. Yamila, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, chao. Yamila Cruz Valla, una de las organizadoras entonces del festival que tendrá lugar, como decíamos, el próximo sábado en el Teatro Argentino de La Plata. Allí estarán las abuelas, los hijos, habrá reconocimientos y bueno, después el festival, que estará a cargo de grupos nacionales y también de otros que llegan de otros países de nuestra región para ser parte de este segundo festival de Danza por la Identidad en la ciudad de La Plata.